Regresamos a Hijos de la Tierra con más información. Vamos a empezar ahora con las breves las noticias de la Tierra, del mundo, con información internacional. Y para empezar, les platicamos una nota que tenemos de la jornada, en donde nos habla sobre la detención de 29 activistas de Greenpeace al irrumpir en una nuclear de Tricastin en Francia. Y bueno, pues esta nota de la jornada nos dice lo siguiente: 29 militantes de Greenpeace, entre ellos algunos españoles, fueron detenidos tras haber penetrado la madrugada de lunes en la central nuclear de Tricastin, en el sur de Francia, para alertar sobre las fallas de inseguridad de la misma. Las fallas de seguridad de la misma, indicó el Ministerio francés del Interior. En voz del Ministerio francés, dicen que se trata de una acción ciudadana reveladora de un riesgo terrorista. Esto lo declaró el partido ecologista EELD, que forma parte del gobierno. Aproximadamente 30 activistas penetraron en la central, según fuentes concordantes, y desplegaron una pancarta al nivel de los reactores 1 y 3, en donde se podía leer Tricastin, accidente nuclear, y François Hollande, presidente de la catástrofe. La primera hora de la tarde, el Ministerio del Interior anunció los 29 militantes que se introdujeron por la mañana en la planta de Tricastin fueron detenidos y puestos en detención provisional para interrogatorio. Antes había indicado que entre los arrestados había franceses, italianos, españoles y rumanos, señalando que ninguno de ellos pudo acceder a las zonas clave de la central, especialmente a la sala de mandos. Algunos activistas se engancharon con material de escalada a las estructuras metálicas que rodean las cubas de un reactor. Para hacerlos bajar fueron enviados efectivos de un pelotón de gendarmería de alta montaña. Greenpeace quiere señalar todos los problemas de seguridad en lo que concierne la producción de energía nuclear, explicó Isabel Philippe, encargada de comunicación de Greenpeace. Tricastin es una de las centrales más peligrosas y una de las 5 que hay que cerrar prioritariamente, especialmente a raíz de las fisuras en la reacción 1, explicó. Y bueno, pues se trata de una acción mediática que no conlleva peligro para la seguridad de las instalaciones. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre este caso. Pues les estaremos dando más información cuando sepamos qué pasa con estos 29 detenidos, 30 detenidos, pero bueno, pues queríamos compartirles esta acción que llevó a cabo Greenpeace en Francia, que bueno, pues es similar a las acciones que lleva Greenpeace alrededor del mundo, que son estos grandes actos mediáticos, pues para informarle a la gente sobre los grandes riesgos ambientales que vivimos pues en nuestros distintos países y en el mundo en general. Chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses, ce serait ton or. Moi je t'aide à mettre le général. Ils ont pas donné le temps. Bueno, regresamos a Hijos de la Tierra. Aquí, bueno, tenemos una invitación de un evento que en México ya se ha estado impulsando y conmemorando, que es el Día nacional contra la minería, que ahora ya se ha hecho Día Internacional contra la Minería. Va a ser este 22 de julio. Si recordamos, el año pasado fue en la Secretaría de Economía, justamente porque, bueno, esta empresa, como cómplice de las autoridades y las acciones que hacen para darlo abiertamente, o sea, no importa de hecho los estudios ambientales, si no importa la factibilidad, la ganancia que se obtenga por esto. El año pasado fue la Secretaría de Economía y ahora varios movimientos antimineros de México están impulsando que se haga en la nueva sede del Senado, que está en Reforma, esquina con Insurgentes. Ahí, bueno, están haciendo esta cita desde las 11 de la mañana. Algunas otras comunidades participarán desde sus estados en alguna de las, ya sea la Secretaría de Medio Ambiente o las instituciones que consideren que mayor en parte han estado dando, vendiendo el territorio. Por esto vamos a leer un poco el comunicado. Dice aquí: convocamos a los movimientos sociales que resisten la embestida de las empresas mineras, a la ciudadanía en general y a las manifestaciones este 22 de julio a las 11 a.m. en el Senado de la República. A partir de los años 90 se modifican las leyes en casi toda América para dar paso a este tipo de extracción de minerales preciosos y facilitar la obtención de concesiones a empresas transnacionales, principalmente canadienses. Negocios de unos cuantos que solo dejan a su paso un terrible saldo de destrucción permanente e irreversible del patrimonio ambiental, histórico y cultural. Los pasivos ambientales, la destrucción del territorio, la división de las comunidades, la pérdida de la soberanía e independencia, así como los abusos jurídicos, son parte del enorme precio que pagan nuestros países para las corporaciones mineras, pues generan un mínimo de empleos y los costos de la producción del metal precioso son muy bajos. Este tipo de proyecto minero depende de una red internacional de corrupción que permite la compra de voluntades políticas, de jueces, de poblaciones en situaciones de miseria e incluso de gobiernos enteros. Cualquier procedimiento jurídico que siga las comunidades para defender sus territorios de la amenaza minera a cielo abierto se ve rebasado por la imposición abusiva y hasta ilegal de los poderes fácticos. Hacen de dicho negocio depredadores mismos que se presentan como ofertas de progreso y desarrollo. Bueno, aquí mencionan: ante el entreguismo del gobierno y las leyes que favorecen el despojo de territorio nacional, convocamos a la ciudadanía a acompañar la conmemoración del Día Mundial contra la Minería Tóxica, en el que presentaremos un manifiesto por una nueva ley minera. La minería no es preferente, la minería son los derechos humanos, por una nueva ley minera. Aquí, bueno, en el cartel se está mencionando, bueno, aquí en México, recordemos, ya van varios años que lo empezaron a impulsar una de las luchas más viejas antimineras, que es el Frente Amplio Opositor contra la Minera San Javier de San Luis Potosí. De ahí el enlace que, bueno, ahorita en México ha crecido mucho esta amenaza minera y también, bueno, en América Latina, este saqueo. Y aquí internacionalmente pues ya se generó esta red para este año. Aquí los países participantes: va a estar Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Uruguay, México, Francia y Panamá. Todos a las calles a decir basta por el agua y por la vida. Esta es la invitación y, bueno, más información. Esto se está uniendo justamente con las propuestas de cambios, de modificaciones a la actual ley minera que, bueno, como ya se mencionaba hace un rato, deja que si es negocio se concesiona de una manera preferente sobre los derechos de los pueblos, las comunidades, el medio ambiente. Entonces, bueno, estos son como dentro de los nuevos procesos de articulación que se viene por defender las comunidades contra la amenaza minera. Para agregar acerca de este de esta acción que ya habíamos mencionado del 22 de julio, el Día Mundial contra la Minería. Bueno, pues hay también esta iniciativa que se está llevando a cabo en otros países. Van a haber actividades en Esquel, en Argentina, también en Trelew, en Argentina, en Buenos Aires, en Andalaga, en Tucumán, en Mendoza. Argentina va a estar movidísima en contra de la minería. También en Colombia, en Las Piedras Tolima, en Ibagué Tolima, en Vallenar, Valle del Huasco en Chile, en Montevideo, Uruguay, en Maracaibo, Venezuela, en Morelos, México. Y bueno, parece que ya hay más compañeros de México también apuntados para sumarse a esta jornada mundial. Los compañeros de San Luis Potosí, de Francia, de Ecuador, de Panamá, de Brasil, de Antioquía, en otra vez en Colombia, en Cajamarca, Perú, en Galicia, España. En fin, pues son muchos los países que están sumando. Y si tú quieres sumarte, pues hay un correo electrónico que es acciones.noalamina@gmail.com o también en la página de noalamina.org. Obedecer al dinero, este es el plan para tener bien controlados a los borregos. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Bueno, pues regresamos nuevamente a tu programa Hijos de la Tierra y ahora vamos con otra noticia. Bueno, pues ya nos habíamos enterado en las semanas pasadas que Google, Facebook, entre otros, Skype, pues nos están espiando, no están sirviendo para que las pues secretarías de seguridad estadounidenses particularmente y europeas pues estén vigilándonos, viendo qué consumimos, con quién hablamos, qué platicamos, qué archivos enviamos, etcétera. Esto gracias a toda esta información que ha dado a conocer este ex agente de la CIA, de apellido Snowden. Y bueno, pues gracias a eso nos hemos enterado que estamos más que desnudos cuando ocupamos el Facebook. Y que bueno, pues estos señores lo están ocupando para controlarnos como el Big Brother de Aldous Huxley. Pero bueno, ahí no acaba las gracias de Google y Facebook, que lamentablemente pues nos hemos como en la Coca-Cola, ¿no? Nosotros mismos la consumimos y es así como le estamos dando fuerza a estos grandes monopolios de la comunicación. Y bueno, pues ante ello también hay alternativas que ojalá y también podamos estar platicando sobre ellas. Pero ahorita queremos hablar acerca de la relación de Google y Facebook en torno al cambio climático. Porque resulta que las semanas pasadas pues dieron financiamiento a negacionistas del cambio climático, es decir, a grupos que así de estos gringos ultraortodoxos que dicen que el cambio climático está bien, que es natural, que no pasa nada, que son cuestiones de hippies, que no hay que pelarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, dice la nota, Google financia con decenas de miles de dólares a individuos y organizaciones que niegan el cambio climático y rechazan el peligro de la creciente concentración de dióxido de carbono CO2 en la atmósfera, que supera ya las 400 partes por millón, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. La multinacional fue en junio, con $50,000, el principal donante individual en un acto de una organización que niega el origen antropogénico del calentamiento global y acogerá en sus oficinas de Washington un almuerzo para recoger fondos con un senador republicano adalid del negacionismo. Y bueno, pues dice la nota, estamos consternados y profundamente decepcionados por la asociación de Google con las llamadas escépticos del clima. Google declara que su misión es organizar la información del mundo, pero al financiar a aquellos que lideran la negación de las pruebas científicas, Google solo está sirviendo como altavoz para la desinformación, ha dicho Michael DeDora, director de la Oficina de Políticas Públicas del Center for Inquiry, que ha emitido una nota informativa sobre el respaldo a la anticiencia por parte pues de estas de estos funcionarios, ¿no? Y bueno, dice sobre el respaldo a la anticiencia por parte de la compañía con sede en Mountain View, California. El instituto de la empresa competitiva CI Think Tank, vinculado a la petrolera ExxonMobil Corp, recibió el 20 de junio, con motivo de su cena anual de captación de fondos, $50,000 de Google. Imagínense, un ONG de ExxonMobil, es decir, de una petrolera, recibe dinero de Google como si la petrolera estuviera pobre. y Facebook le regala $25,000, entre otras generosas empresas. La multinacional del buscador fue la principal donante individual de esta entidad negacionista. Eso es para que usted vea que a lo mejor dirá, no, pero a lo mejor hubo otras empresas que dieron más. Es una costumbre de las empresas gringas financiar estos políticos gringos. Bueno, pues resulta que es posible que otras empresas lo hayan dado, pero Google y Facebook fueron los que más dieron dinero para estos negacionistas del cambio climático. Y bueno, la multinacional del buscador fue la principal donante individual de esa entidad negacionista, a la cual el conjunto del sector energético dio $100,000, es decir, a menos de la mitad. Según The Washington Post, ellos lo llaman contaminación, nosotros lo llamamos vida. Dice el narrador de los anuncios de televisión del CEI a favor de las emisoras de CO2, de la misma opinión es el senador republicano. Dice el narrador de los anuncios de televisión del CEI a favor de las emisiones de CO2. De la misma opinión es el senador republicano James Inhofe, para quien cuanto más CO2 hay en la atmósfera, mejor será para el medio ambiente, dice este, pues este retrógrada, ¿no? Acá gringo, que bueno, pues están súper locos. Y dice, y Google cederá mañana a Infoe, su sede de Washington, para un almuerzo de captación de fondos. Como dice De Dora, sea, lo que pretende Google con su apoyo a los mal llamados escépticos del clima, está realizando un acto malévolo, ayudando a aquellos que se dedican a engañar al público sobre asuntos en los que existe consenso científico. Quizá no haya entidad en el planeta con más influencia a engañar al público sobre asuntos en los que existe consenso. Y bueno, pues el que tiene mayor influencia con la gente como es Google, y las organizaciones que elige apoyar debería ser motivo de preocupación para todos nosotros. A estas alturas del siglo XXI, todas las pruebas científicas apuntan a que el calentamiento global es un hecho y su origen, la actividad humana. Al respaldar a los negacionistas del clima, Google actúa tan irresponsablemente como si apoyara a quienes sostienen que el VIH no es la causa del SIDA. Y bueno, pues es lamentable, lamentable, porque bueno, pues Google también controla los buscadores. De parte de ellos podrían decirnos que bueno, pues que así es la vida, ¿no? Y ya, y pues imagínense todos los chavitos que van a hacer su tarea al café internet y le ponen Google y le van a poner cambio climático, ahora también van a aparecer este tipo de opiniones que en verdad ni siquiera merecerían ese espacio, porque han sido científicamente demostrados que pues son barbaridades de estos políticos oportunistas de Estados Unidos. Y bueno, pues además de espiar, Google y Facebook también pagan a estos negacionistas del cambio climático. Bueno, regresamos para dar pues una noticia triste, indignante, y pues les vamos a poner un audio de los compañeros de Mundo Real de allá de Uruguay acerca del asesinato de un compañero de Honduras, de Tomás García del Copín. Ya habíamos en otras ocasiones compartido la criminalización que se está teniendo en este país a los compañeros. Recordemos el caso del encarcelamiento injusto a la compañera Berta Cázares. Y bueno, pues lamentamos el asesinato. No podemos permitir que haya esta criminalización a compañeros y compañeras que están luchando por el respeto a su territorio, por el respeto a los tratados internacionales que los países han firmado, y pues les mandamos toda nuestra solidaridad, nuestra indignación frente a este hecho, y pues les compartimos tristemente este audio de nuestros compañeros de Radio Mundo Real. Honduras es tema de atención, de preocupación, de dolor y de denuncia. Este lunes 15 de julio, precisamente en Río Blanco, en Intibucá, bueno, ha sido asesinado un nuevo luchador social, un nuevo luchador por el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y es una nueva víctima entonces de este proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que llevan adelante empresas como Deza y Sinohidro precisamente en Honduras. Nuevamente es el COPIN, la organización que está denunciando y está llorando de alguna manera a un nuevo compañero caído. Para eso estamos en contacto con Berta Cáceres una vez más. Berta, luego de hace un poco menos de un mes, estábamos hablando de continuo contigo respecto a tu situación personal, tu encarcelamiento, tu detención junto al compañero Tomás. Bueno, en este caso estamos hablando de otro compañero Tomás, en este caso Tomás García, miembro del Consejo Indígena y auxiliar de la comunidad y miembro activo del COPIN, que ha sido asesinado en el día de hoy. Cuéntanos en qué contexto se da esta nueva muerte. Sí, muchas gracias a ustedes, gracias por su solidaridad. Y como ya ustedes han llevado todo un recorrido de todo el proceso de resistencia del pueblo lenca en Río Blanco, decirles que hoy, a 106 días de heroica resistencia, el pueblo lenca ha sido golpeado por la represión, la militarización a manos del ejército, el batallón de ingenieros. Hemos hecho en este tiempo ejercicios de control territorial, de autodeterminación, y parte de eso fue el plantón que iba a desarrollar la comunidad mientras, bueno, se desplazaba también el ejército, la policía. Los compañeros y compañeras lencas se acercaban al portón principal de las instalaciones del proyecto Aguasarca de Deza y Sinohidro, y sin medir palabras, sin tener ninguna discusión ni diálogo, el ejército abrió fuego contra los compañeros y compañeras del COPIN, impactando las balas asesinas en el cuerpo del compañero Tomás García y a su hijo Alan García Domínguez, quien se debate entre la vida y la muerte y ha sido trasladado del hospital de Santa Bárbara al Catarino Rivas en San Pedro Sula, ya que él necesita una operación quirúrgica de suma urgencia para intentar salvarle la vida. También quiero decirles, compañeros, compañeras, que pese a ese dolor, pese a la seria situación de amenaza, la comunidad se mantiene en la toma, se mantiene en el plantel, mientras es recogido el cuerpo del compañero Tomás García. La comunidad está muy indignada, hay mucha indignación, tenemos mucho dolor, pero también la convicción de que estas luchas también pueden traer estas situaciones difíciles, pero que hay que seguir, con ánimo, con esperanza. Sabemos que enfrentamos un poder oligárquico y transnacional muy fuerte, que tiene a todo a su disposición, todas las secretarías del Estado de Honduras, todo un sistema de impunidad, toda una estrategia para querer criminalizar al COPIN, para querer despedazar a nuestra organización en un contexto que camina a profundizar más este tipo de acciones represivas. Se acercan las elecciones, quieren tomar al COPIN como una organización para escarmentar al resto del movimiento social y al pueblo hondureño. Estamos haciendo un llamado al movimiento social a nivel internacional a expresar su solidaridad, a condenar al Estado de Honduras por este crimen. Responsabilizamos como COPIN a Deza y a Sinohidro, al Ejército de Honduras, a la Secretaría de Defensa y de Seguridad, también al gobierno, al Congreso Nacional, que fue el que otorgó estas concesiones de manera ilegal, y por supuesto decirles también que seguimos firmes en la lucha. La comunidad ha decidido seguir en la toma y no arrinconarse, no permitir que nos encarcele el miedo, seguir en esa batalla que tenemos por la vida de manera pacífica pero enérgica. Sabemos que hay una estrategia de criminalizar más al COPIN mediante nuevas acusaciones, no solo a mi persona, sino que a otros compañeros del COPIN, como Aureliano Molina, Tomás Gómez y a otros 15 compañeros del Consejo Indígena. Incluso en esa lista estaba el compañero Tomás García. Queremos expresar que también nos queda por delante un proceso continuo de emancipación y que vamos a seguirle apostando a eso, compañeros, sin desmayar. Como tú misma decías, Berta, hoy se cumplen 106 días de esa resistencia del pueblo lenca de Honduras contra este proyecto de construcción de esta hidroeléctrica. ¿Por qué se da esta muerte ahora? ¿Qué tipo de explicaciones, si se puede hablar en esos términos, de que una muerte en estas condiciones pueda ser explicada, un asesinato directamente, se dieron por parte de las autoridades? ¿Hubo alguna declaratoria oficial de comandos del ejército, del propio presidente de la República en Honduras? Mire, presencia militar, policial, guardias de seguridad y de sicarios es toda una estrategia desde las empresas de esa Sino Hidro, que ha tenido el aval permanente y el visto bueno del gobierno. Quiero decirles que para mantener al ejército ahí es de esa Sino Hidro, que han pagado su alimentación, tienen el alojamiento, los vehículos de la empresa. Y es toda una serie de fuerzas que ellos han puesto ahí para imponer miedo a la comunidad. Y el día de hoy demostró la empresa debilidad. Pese al asesinato del compañero, nosotros consideramos que es una acción desesperada de la empresa ante la fuerza, la contundencia, la resistencia sin vacilación del pueblo lenca en esa lucha en defensa del río Hualcarque. Ya no le quedó ninguna otra opción, no les funcionó el soborno, no les funcionó los ofrecimientos, no les ha funcionado una serie de estrategias perversas para querer manipular. Entonces lo que les queda es la represión y la fuerza bruta, la fuerza militar, ante esa acción pacífica y contundente del COPIN. Entonces, yo quiero decir que el día de hoy no hubo, previo a eso, ninguna plática del ejército, ninguna discusión, y incluso, como decía anteriormente, ni siquiera habían terminado de llegar los compañeros y compañeras en frente de las instalaciones, como siempre lo hemos hecho en estos 106 días, plantones pacíficos, y el día de hoy el ejército de una vez así, fríamente, ha abierto fuego contra los compañeros. Y bueno, es el resultado también de toda una política de criminalización que nos está aplicando la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, una serie de leyes que se reforzaron más y se han institucionalizado, por decir algo, después del golpe de Estado. Berta, gracias por este primer testimonio. Bueno, un saludo fraterno, solidario. Sabemos que te estás trasladando ahora en unos minutos al lugar donde, bueno, se va a desarrollar seguramente los funerales de este compañero. También el cuidado y el seguimiento de su hijo, que como tú decías resultó herido de gravedad en este acto represivo de este lunes 7 de julio. Y bien, el abrazo fraterno y la solidaridad desde aquí, desde Amigos de la Tierra Internacional, en lo que hace a esta lucha de ya de más de 100 días del pueblo lenca, del COPIN, concretamente, en defensa de su territorio. Un abrazo y seguimos pendientes. Gracias, hermanos y hermanas, gracias. Sabemos que la solidaridad es un aliciente, es fuerza para nosotros, y sabemos que estamos acompañados y acompañadas en esta batalla. Gracias.